El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Mi radio escuchas, radio tiempistas. Un saludo a todos ustedes, bendiciones desde lo alto. Estamos en su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, sí, como lo escuchas, tu conciencia, mi conciencia, donde tratamos temas de interés general, bíblico y de aquello en lo cotidiano. Ustedes ya me conocen, les habla el pastor Johnny Quintero. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y por supuesto, ya les dije, el pastor Johnny Quintero. Estamos saliendo al aire por Radio Tiempo 1200 AM. Gracias a los auspicios de la iglesia CDA, la iglesia Comunidad de Amor, que te estamos esperando muy pronto, muy pronto, muy pronto. Esa es nuestra fe, que pronto vamos a salir de esta pandemia y nos vamos a poder abrazar con todos ustedes. Así que los estoy esperando cuando pase la pandemia. Y continuando con este día 26 de junio y el día 4 de Tamuz de 5780, faltando ya para finalizar este año, 188 días. Sabemos que este año no nos va a doler de que se vaya. Estamos esperando el 2021 a ver qué nos tiene el Eterno preparado, porque sabemos que Él tiene todo bajo control y estamos pues en una semana de cuarentena, 7 de cuarentena, 7, donde tenemos una nueva convivencia, donde salimos, pero ¿por qué se toman estas medidas? Para evitar, como ya está sucediendo, que el virus siga propagándose. Yo sé que muchos de ustedes, algunos piensan que es mentira, que es cuento, o que a usted no le va a pasar. Pero déjeme decirle, el virus es real. Y esto no tiene que ver con las políticas nacionales o internacionales de cada nación. Los gobiernos del mundo se están debatiendo entre abrir la economía o decretar una cuarentena. Y bueno, los gobiernos tienen que lidiar con la opinión de sus pueblos. Lo mismo están pasando en todas las naciones del mundo. Si usted lee la prensa, si usted escucha la radio, es la misma conflictividad y todos los gobiernos están teniendo problemas con su gente, porque hay mucha gente que no entiende. Y claro, es lógico, mucha gente pues necesita salir a hacer sus cosas, pero yo le digo, estamos ya ciertamente cansados, ¿no? Pero usted tiene que escoger. Si usted quiere descansar en el cementerio, está bien, es su decisión. Porque nadie le asegura que el virus no lo vaya a matar. Si usted supiera que es una gripe, como la gripe normal, estacionaria, muy bien. uno sale y se arriesga y bueno, adquiere la gripe, se toma un antigripal y ya. Pero este no es un simple virus, este es un virus que ataca los pulmones. Y usted no sabe si lo va a superar o no lo va a superar. Y de acuerdo a muchos testimonios que hay de personas que ya han padecido el virus y han sobrevivido, ellos cuentan que se sienten demasiado mal, que sienten que se van a morir. Y estoy seguro que ninguno de nosotros queremos pasar por eso. Al menos que me equivoque. Pero bueno, hay de todos. Hay personas que pues creen, otras que no. Y es difícil tocar el tema. Cada quien es responsable de su propia vida y de sus propias decisiones. Pero quédate en casa. Desde aquí tenemos responsabilidad social. Quédate en casa si no tienes necesidad de salir. Quiero comentarles que si usted nos quiere escribir, nos puede escribir por mensaje de texto o al WhatsApp a este número 0426-401-3714. No les doy el teléfono de la emisora porque no se está atendiendo por los momentos debido a la situación que vivimos. También nos pueden ubicar en Twitter, Instagram y Facebook como Iglesia C de Amor. Y bueno, muchos me preguntan de los programas, que no han escuchado los programas pasados. Bueno, ustedes saben que en la medida que podemos, los programas ya transmitidos y que lleguen a mis manos, usted lo puede escuchar buscando en Google, en Internet, archive, usted pone Iglesia C de Amor y puede entrar a la página y ubicar los programas que hemos podido tener en nuestras manos para que usted pueda volver a escucharlo. Y sabe que, bueno, estamos a 26 y es el último viernes del mes de junio, así que llega julio, se nos va prácticamente la primera mitad del año. Y de esta primera mitad del año prácticamente tenemos ya 3 meses en esta situación mundial. Y bueno, deseando ya que todos podamos salir de esta situación, quiero comentarles, bueno, el versículo del día, porque ya saben que estamos tocando el tema los tiempos finales. Y bueno, hoy creo que es el final de los tiempos finales, porque vamos a tocar otros temas de interés para despertar conciencia. Y el versículo del día nos habla precisamente del carácter de los hombres de los últimos días. Y sabemos que la maldad del hombre siempre ha existido, pero a partir de que vino la cristianización del mundo, a partir del nacimiento de Jesús, vinieron unas nuevas reglas éticas y morales que están escritas o se plasmaron en los 5 libros primeros de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Esto es la Torá. En la Torá está la ley, lo que conocemos la ley de Moisés, y ahí hay leyes morales, leyes cívicas, leyes de cómo comportarse, cómo respetar a la nación, cómo respetar a tus adultos, cómo respetar a nuestro semejante, cuál debe ser nuestra conducta en relación al pecado. Y el Señor nos señala, el Eterno nos da una lista de lo que a Él no le agrada, de lo que a Él no le gusta que usted haga, ni que yo haga. Por ejemplo, los 10 mandamientos: no mentirás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ay, ay, ay, esto está difícil para muchos. Y no solamente la mujer de tu prójimo, sino el hombre de tu prójimo. Y bueno, modernizándonos un poco al idioma español o castellano, que yo no considero que se tergiverse mucho el idioma, sino que los idiomas no están muertos. Los idiomas son vivos y son los pueblos los que van dando forma al idioma. El idioma castellano no es el mismo actual del que hablaba la reina Isabel y el rey Fernando cuando vino Colón. Por lo tanto, podemos decir que todo evoluciona. Y no desees la mujer de tu prójimo, no desees al hombre de tu prójima. No desees al hombre de tu prójima. Pues vamos ahí, ¿qué nos dice entonces Segunda de Timoteo? ¿Cuál es el carácter de los hombres en los últimos días? El carácter y la conducta de los hombres en los últimos días, dice Segunda de Timoteo 3, en la versión Biblia de las Américas. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amar a Dios o ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Esto es muy importante, porque siempre estamos siendo engañados, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y la recomendación es que a los tales evita. ¡Wow! Entonces prácticamente tenemos que aislarnos de la sociedad, porque hoy en día es difícil encontrar un hombre realmente o una mujer que camine bajo principios bíblicos correcto, porque hoy a lo malo llaman bueno, ya lo bueno llaman malo. Así que aquí les dejo para que ustedes, pues en toda esta semana, en todo lo que quede de cuarentena, usted pueda hacer y meditar sobre este versículo. Y pues cuando digo y les digo hacer, es hacer la tarea de meditar. Y bueno, ya que hoy estamos a 26, hoy precisamente es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Droga. Aquí estamos hablando del comportamiento de la maldad en el hombre, ¿no? Donde se enriquecen vendiendo drogas, dañando a las personas que nunca han consumido, y los incitan por diferentes medios. Eso se da mucho en los colegios y también en los medios artísticos, y precisamente es para vender droga, y se va dañando la persona, porque la persona que empieza a consumir droga pues se crea dependiente. Y luego es difícil salir de esta situación. También tenemos el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Así que fíjense, precisamente es una fecha en la cual hay un grupo de hombres o organizaciones que buscan pues ayudar al hombre, pero cada día es como menos, ¿no? Todo está en el mundo como volteado. Y muchas veces nos preguntamos, qué es lo que está sucediendo en el mundo, cómo se está derrumbando los principios éticos y morales. Y esto es prácticamente parte de los tiempos finales de lo que estamos viviendo. Es difícil, no lo podemos entender, pero es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y muchos dirían nuestro, como dice un programa que se transmite, un micro, nuestro insólito universo, pero no es un insólito universo, es un universo que se está cayendo a pedazos, es un planeta Tierra que se está cayendo a pedazos, pero no la Tierra, porque la Tierra no va a desaparecer, aunque tuvimos recién el domingo un halo solar, como un medio eclipse solar el domingo, precisamente el domingo pasado, que fue el día de los papás. Así que me disculpan si no los había saludado en el programa anterior, pero ya saben que este es un programa pregrabado y bueno, con muchos días de antelación, y se me había pasado lo del Día del Padre. Y parece que este año vamos a celebrar muchas fiestas, muchos cumpleaños. El Día de la Madre, celebramos el Día del Padre, y todo en cuarentena. Pero bueno, pongamos una buena cara a toda esta situación, siendo proactivo, siendo positivo. Hay muchos programas a través del internet, muchos cursos, muchas actividades. Como digo yo, hay tiempo de estar leyendo, y para nosotros los creyentes en Cristo es una oportunidad para leer las escrituras, para ver películas cristianas, para pues estar chateando con otro compañero, otra compañera, hablarle de Cristo. Si usted no puede ir a su iglesia respectiva, usted sabe que las respectivas iglesias tienen grupos de WhatsApp, tienen Zoom, hay muchos mensajes esperanzadores, y lo importante es que hay una iglesia que está unida, una iglesia que está clamando para que esta pandemia pueda salir. Analizando los acontecimientos del día de hoy, 26, pero de años anteriores, en 1409, en el Concilio de Pisa, previa disposición de los papas Gregorio XII de Roma y Benedictino XIII de Aviñón, 21 días antes, se elige por votación unánime como papa al cardenal Pedro Filarchi, que toma el nombre de Alejandro V. Y esto fue en el periodo de los papas, porque hubo un tiempo en la historia de la iglesia católica, la iglesia de Roma, donde también hubo divisiones por el poder, por ejercer el papado, y hubo dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, en Francia. Estos se pusieron de acuerdo y eligieron a un papa, al cardenal Pedro Filarchi, que toma el nombre de Alejandro V. Y yo quiero que tú me escribas al WhatsApp y me comentes por mensaje de texto, si puedes, ¿qué opinas tú de los tiempos finales? Recordemos que estuvimos hablando la semana pasada de los extraterrestres. Después, anterior a eso, estuvimos hablando de el proyecto Rayo Azul, pero también hay otros proyectos como el proyecto AR, que muchos hablan y muchos dicen. Incluso recuerdo en una oportunidad, aquí mismo en Venezuela, el expresidente Chávez hablaba de estas cosas cuando hubo una sequía en Venezuela, no sé si se acuerdan, tremendo, cuando él estaba gobernando. Y pues muchos de las teorías de la conspiración hablan de que esto es un evento, de que

Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Muy bien, y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estamos hablando de los tiempos finales, y justamente en estos tiempos finales estamos observando muchas noticias que nos llegan constantemente en cada momento, y se nos habla de una gran plaga de langosta que golpea a Argentina. Las autoridades locales dijeron que las langostas han cruzado desde el vecino Paraguay y actualmente están arrasando la región septentrional de la Argentina, y se están comiendo tantos cultivos como 2.500 personas al día. De igual forma nos llega esta otra noticia: el peor brote de la historia. Cerca de 1 millón de cerdos, o sea de cochinos, sacrificados en Nigeria debido a la peste porcina. Cientos de miles de cerdos han sido sacrificados por los granjeros nigerianos en respuesta a una explosión de la peste porcina africana. El brote comenzó alrededor de Lagos y parte del vecino estado de Ogun a principios de este año, dicen los criadores de cerdos, pero ahora se ha extendido a muchas otras partes del país, esto es en África. Y así podemos ver constantemente noticias de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Precisamente la Biblia nos habla y nos dice que al final de los tiempos las naciones serán juzgadas. ¿De qué manera? Sucederán muchas catástrofes, hambre y guerra. Lo que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador no debemos temer. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de nuestra eternidad con nuestro Padre Celestial e iremos a reinar con Él y estaremos en ese reino de los cielos. Aquel cuando Jesús vino y estuvo con nosotros y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero tenemos las señales que nos narra Mateo 24, el pequeño Apocalipsis 24:1-14. Por eso es que en este programa de los tiempos finales vamos a hacer un resumen de todas aquellas cosas que vamos a seguir viendo y que hemos estado viendo. Una de ellas es falsos maestros y falsos Cristo. Mateo 24:5 nos dice y nos habla que algunos anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá y será algo repentino, lo que hemos estado hablando en estos últimos programas. También habrá guerras y amenazas de guerra. Eso lo estamos viendo. Hace poco acabamos de ver una escaramuza que hubo por problemas limítrofes entre la India y la China, que gracias a Dios no fue más allá, porque sabemos que estas dos naciones poseen armas atómicas. Y como nos dice la palabra, habrán guerras y rumores de guerra más de lo que hemos visto. Será difícil para las naciones mantener la paz. También hambres y terremotos. Se extenderán por todas partes el hambre debido a las guerras, al aumento de los desastres naturales, a los terremotos, huracanes y a los efectos del maltrato de la naturaleza. Esto es importante también, que sabemos que el Eterno va a juzgar a aquellos que han dañado la naturaleza y que han provocado situaciones difíciles por el afán de tener más dinero o recursos, y es lo que ha pasado en algunos países, por ejemplo como Brasil, donde no se está respetando la Amazonas, que es el pulmón del planeta Tierra, que nos da oxígeno. Incluso se ha negado Y se ha dicho que no, que no es el Amazonas el que da oxígeno. Pues sí, sí, es parte de lo que nos da oxígeno a nivel mundial, aparte del plancton que está en las aguas del mar. Y debemos cuidar la naturaleza. También una de las situaciones que nos anuncian los tiempos finales es la persecución y odio contra los cristianos. ¡Wow! ¿Le parece conocido? Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy, muy visible en todas las esferas de la sociedad. Mire, eso lo estamos viendo, mire, en la India, en los países musulmanes, en Europa prácticamente hay una juventud no creyente. La gente ya no le gusta que le hablen de Cristo, pero si usted va y le habla de otras corrientes esotéricas, la gente, como dice, tendrán comezón de oír y aceptan cualquier cosa, lo que le digan, sin investigar, sin leer, sin prepararse a través de las escrituras. Incluso prefieren comprar otros libros sagrados y leer otros libros sagrados que leer la Biblia. Y muchos de ustedes saben, y muchos de nosotros tal vez en el pasado lo hicimos cuando no conocíamos a nuestro Salvador, que teníamos incluso la propia Biblia como amuleto. Y ustedes ven cómo sucede en las redes sociales que la gente pues te postean Dios te bendiga o reza este Padre Nuestro 3 veces o las famosas cadenas, pero no hay un convencimiento real en su corazón. Cuando usted dice, por lo menos los edificios, los condominios, vamos a crear un grupo de oración, vamos a orar, muy poca persona se presenta a la oración, y eso lo vemos incluso en las propias iglesias. En las propias iglesias, uno de los ministerios más difíciles es el ministerio de la oración. La gente no quiere participar en el ministerio de la oración, y de los que participan casi siempre son las mujeres. Un aplauso para todas estas mujeres que son como María, porque ellas son las que más se acercan al Eterno, al Señor. En su gran mayoría, podemos hacer una, tal vez una encuesta que en casi todas las iglesias, y pudiésemos decir que creo que en el reino de los cielos van a haber más mujeres que hombres. Me parece, ¿no? Porque son las que más se dedican a hacer obras de caridad en las iglesias, las que están apoyando, las que están en la cocina, las que limpian, las que organizan. En fin, son las mujeres. Un aplauso por las mujeres. Bueno, aparte del odio hacia los cristianos, fíjense que muchas veces usted ya no se reparten tratados. ¿Usted sabe por qué no se reparten tratados? Porque la gente te rechaza los tratados. Y aparte de que te rechazan los tratados, votan los tratados. Te reciben los tratados y votan. Y en este mundo que ahorita está tan costoso imprimir tratados, ya la gente pues no tiene esa reverencia, ese respeto, y pues a mí me ha pasado predicando que me han prácticamente insultado porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Recordemos que para nosotros predicar el evangelio debemos prepararnos en oración y, si es posible, en ayuno. Porque nosotros no somos los que convencemos a las personas, sino recordemos siempre que es el Espíritu Santo. Y cuando usted ve que la gente está dura de corazón, pues mire, no se ponga triste, es parte de los tiempos finales. Es difícil entenderlo. Y solamente un avivamiento que siempre se ha anunciado a nivel de las naciones, de todas las naciones, es que pueda haber un milagro, pero no de parte del hombre que predica al hombre, sino de parte del poder del Espíritu Santo que va a usar al hombre para predicar. Pero parte de esto vemos que muchos abandonarán la fe. Muchas personas, vemos muchos cristianos, muchas personas en las iglesias que se alejan, como se dice normalmente, me voy al mundo. Se va al mundo, se va con su amigo, el enemigo. Se van al mundo. Habrán personas que no soportarán, y muchas veces, esto es importante para usted, para ti que me estás escuchando, que vas a una congregación, que vas a una iglesia, porque también tenemos que entender que muchas personas abandonan la fe porque son rechazados en las iglesias. Y entonces, al ser rechazados y no tomados en cuenta, empiezan a sentir resentimiento y se van entonces de las iglesias. También hay traición y odio entre los hombres. No habrá lealtad. Cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a lo más cercano. ¡Wow! ¿Te parece? Eso incluso se ve incluso en la iglesia. La iglesia muchas veces está, en vez de la iglesia influenciar al mundo, como había un libro que se llama La Contracultura Cristiana, en vez del cristiano dar modelo, ser ejemplo, nos hemos estado dejando influenciar por las corrientes del mundo. Y tanto es así que hay iglesias pintadas todas de negro y hacen un espectáculo porque tiene que haber hielo seco, como una discoteca, para poder atraer a la juventud. Y de ahí es cuando viene entonces, vamos a cambiar la música y vamos a cantar un reggaetón cristiano, en vez de sacar nuestros propios estilos, nuestra propia música como cristiano, en adoración y en alabanza, buscando el rostro del Señor. Recuerdo una vez una hermana en una iglesia, cuando yo era muy niño, en una iglesia presbiteriana, ella, pues el Señor le dio la inspiración para tocar el piano. Y era el Espíritu Santo el que guiaba sus manos tocando el piano. Pero hoy en día no, tenemos que copiar los estilos del mundo, la bachata, la salsa, el merengue, la gaita, el joropo, porque estamos mal. O sea, creemos que de esa manera vamos a traer al mundo. Y este es un tema conflictuado, ¿no? Muy difícil. Para muchos es un tema de debate, pero ¿qué es lo que queremos mostrarle al mundo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos ganar al mundo? ¿Con nuestro propio esfuerzo o con el poder del Espíritu Santo? También, como al principio, que vendrán muchos falsos cristos o muchos que dirán yo soy el Cristo, también habrá muchos falsos profetas, que en estos tiempos se han multiplicado como arroz, que engañarán a muchos. Surgirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente y muchos las aceptarán y seguirán. Recuerden que hace unos programas atrás les estuve hablando de un movimiento, entre comillas, pseudo católico, pero que fueron descubiertos que realmente no eran tal, sino que infiltraban dentro de las doctrinas católicas doctrinas fuera del catolicismo, de que hablaban de extraterrestres y hablaban de otras situaciones metafísicas. Y bueno, fueron descubiertos por estas personas que, bueno, conocen bien la doctrina católica y dijeron, ok, aquí esto no está bien, están infiltrando situaciones no correcta. Entonces vemos que hay engañadores, falsos profetas, falsos maestros, falsos sacerdotes, falsos pastores, falsos guías en todo sentido. Por eso es que usted no debe, cuando va a una reunión de su fe, no guiarse por todo lo que diga sus líderes, sino que usted tiene que leer la escritura para no ser engañado. También al final de los tiempos va a aumentar la maldad, las acciones malignas e injustas se extenderán y habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimiento que les impidan causar daños a otras personas. Eso se está viendo, eso es algo muy común. También habrá poco amor y eso lo estamos viendo constantemente, porque habrá falta de amor. ¿Por qué? Porque las personas, les pongo un ejemplo. Hace muchos años atrás, cuando yo era muy pequeño, yo escuchaba que en los Estados Unidos de Norteamérica, pues cuando veían que alguien era atropellado o alguien caía en el piso, sucedía cualquier cosa, la gente no le ayudaba. Yo me preguntaba, ¿pero por qué no lo ayudaba? Porque aquí en Venezuela, gracias a Dios, todavía hay algunas personas que ayudan, pero eso también está pasando en Venezuela. Pues resulta que cuando tú ibas a ayudar a la persona pues te demandaba. Decía que tú le quisiste robar o le quisiste matar, en fin, un montón de cosas. Entonces la persona se metía en problemas y para evitar meterse en problemas, pues no ayudaba. ¿Qué es lo que hacía? Simplemente, pues, llamaba a la autoridad competente. La autoridad competente llegaba y resolvía el caso. Eso yo no lo entendía hasta que, creciendo y al ver que la maldad va aumentando, pues uno muchas veces lo piensa dos veces antes de ayudar a alguien. Y le pongo un ejemplo. En Venezuela ha pasado mucho de que hay una persona, tú la ves inocente, ves una mujer embarazada o con un niñito o un anciano, una anciana, y te da un papelito y te dice que leas esta dirección y es Burundanga. ¿Qué tal? Entonces, ¿por qué el amor se enfría? Muchas veces creo que no es porque se quiera enfriar, sino que la gente está tomando precaución y deja de ayudar. Eso es lo que pasa. También, bueno, nos dice que también habrá una expansión de la predicación. A pesar de que la gente se burle, no quiera creer, pues hay una expansión de la predicación. Nosotros vemos que hoy en día, y gracias a Dios, a las redes sociales, vemos cómo se ha expandido la buena noticia. Eso no quiere decir, como muchos mal han interpretado, que todo el mundo tiene que aceptar a Cristo. No, sino que el evangelio llegará a todos los rincones del mundo. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, cuando Jesús venga por nosotros y juzgue al mundo, nadie tendrá una excusa para decir que el evangelio no llegó, de que no escuchó el evangelio. Por eso, hay de aquel que escuche el evangelio y rechace el evangelio. Saben que el evangelio son las buenas noticias. En general, pues se va a predicar todo el evangelio, y también las profecías bíblicas se van a cumplir todas a la venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Esto es muy importante. Si estamos viendo un mundo que se está derrumbando, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues es muy simple. Nosotros debemos siempre insistir a la persona, cuando le llevamos el evangelio, de que primeramente la señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos. Eso tienen que estar consciente. Y que Cristo vendrá por su iglesia. Ahora, si la persona quiere irse con el Señor, tiene que aceptar a Cristo Jesús, creer en Él como su Señor y Salvador. Pero no es solamente un hecho de que yo creo, sino también demostrarlo con sus hechos. La palabra dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa. Nadie sabe exactamente la fecha y la hora en que esto sucederá. Y como no sabemos cómo me preparo, confesando mis pecados y creyendo que Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso está en Primera de Juan 1:9. Y bueno, nos estamos acercando al final. Yo espero que para el próximo mes de julio estemos tocando otros temas importantes. Si usted quiere escribirnos, nos puede escribir a este correo electrónico congregacioncdaamor@gmail.com. Estuvimos con ustedes el pastor Andrés Noguera en la dirección general, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero y quien les habló, el apóstol Johnny Quintero. Nos vemos el próximo mes, el próximo viernes, con un nuevo tema. Escriban qué tema quieres que te hable, y si no nos vemos aquí, nos vemos en el reino de los cielos. Chao, chao, Dios te bendiga. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.